Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Bueno, y comenzamos de inmediato nuestro programa a través de Radio Sago en el 96.5 FM desde Puerto Montt. En el día de hoy, bueno, compartimos todas las informaciones. Vamos a ir de inmediato con nuestros titulares para esta jornada, cuando ya estamos a horas previas del confronto entre Chile, Chile y Uruguay. Algunos titulares para hoy. Chile y Uruguay se miden esta tarde en Copa América. Tendremos enlace con Onda Deportiva Osorno y por ende el enviado especial a Río de Janeiro, Brasil. También vamos a compartir opiniones con destacados deportistas. Vamos a estar, entre otros, con Oscar Robe, quien nos va a dar su opinión, cómo se presenta el cuadro de Chile. Alex Rojas, gerente de Deportes Puerto Montt, que se suma a entregar su pronóstico. Ricardo Garrido, formador de futbolistas también. Y por supuesto, el ex seleccionado, incluso arquero de la Sub-23 de Chile, como es Raúl Imilpan, ex jugador profesional de Provincial Osorno. Es parte de lo que tenemos para esta tarde, en estos minutos previos. Y cuando ya saludo también a Luis Avendaño. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas y grandes tardes, Rafael Orlando. Casi nos fuimos a la B, pero los quedamos en el repechaje. ¿Por qué? En la repesca. ¿Por qué, señor? Por la gripe, pues, señor. ¿Cómo está la gripe a propósito, Luis Avendaño? La gripe aviar. bien, bien, afortunadamente. Por eso le digo que casi lo fuimos a la B, pero ya estamos en mejores condiciones. ¿De 1 a 100 en cuánto? 65%. ¿65%? Sí, señor. Ya. Ah, ya. Bien. Pido que ¿qué problema cambie, tiene, señor? Sí, cámbiame el accesorio un poquito ahí porque... A ver, tome eso. No, tome. Cámbiame el accesorio ahí nomás. Ya. Para los auditores es... Sí, no hay, señor. Tome. ¿Cómo que no hay, señor? No hay, señor. No hay, señor. Claro. Bueno, entonces... ya. Ya, por ahí sí. Ahí ahora sí, sí ahora 100%, sí. Por Luis Avendaño, para que salga todo bien también. Para que salga todo full. Y claro, antes se utilizaba mucho ese término, esa frase, a todo full. Y en el término guaso, como este es una radio guasa del sur de Chile, a mate caballo, señor. Salga fuerte. Tantas acepciones bonitas que tiene nuestro lenguaje, nuestro vocabulario. Estamos comenzando Onda Deportiva y ya comenzamos a saludar a Hyundai Camiones y Buses. Te esperamos con el mejor servicio, en donde podrás mantener tu vehículo con la mejor atención y a un precio irrepetible. Cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de combustible, diagnóstico con escáner Hyundai y revisión de puntos clave. Agenda tu hora en www.hyundaicamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac, Puerto Montt. Bus Norte, nuevo servicio, nueva flota 2019. En Bus Norte solo nos falta volar. Clínica Dental Adonai, la solución para tu salud bucal. Restauraciones, extracciones, blanqueamiento, limpieza dental, prótesis fijas y removibles. Convenios con empresas e instituciones. Edificio Los Héroes, Urmeneta 405, oficina 408, fono 99-853-3223, Puerto Montt. Corretaje del Valle, venta, arriendo de casas y departamentos. Experiencia y conocimiento a su servicio. Fono contacto más 569-880-87-425 en Puerto Montt. Saludamos cordialmente a don Francisco del Valle y señora Marina Ureta. Damos la bienvenida a una nueva plataforma comercial, a un nuevo avisador, una nueva empresa que llega a Onda Deportiva, Luis Avendaño Loaiza. A ver, ¿cuál es esa? Vamos ahora a saludar a Congelados y Más, una gran empresa a su servicio, ahora en Puerto Montt. Además tiene todo en carnes, hortalizas, productos del mar, calidad certificada, pollos, carne de cerdo, atención especial a restaurantes, hoteles y casinos. Visítenos en Avenida Presidente Ibáñez 172, fono 652-254620, aquí en Puerto Montt. Saludamos entonces a Congelados y Más. Le mandamos saludos entonces a toda la gente de Congelados y Más. ¿Tenemos buena experiencia nosotros con los congelados, señora? Sí, efectivamente. Ecox Soluciones Industriales, aplicación de pintura, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento, discapacitados. Fono contacto más 569-59-41-6403. Saludamos a Obregón también a esta hora. Obregón, que tiene ahí su dirección en Chorrillos 1198. Saludamos a Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción. Ofertas diarias en pegamento industrial, planchas OSB, Norway, detergente industrial. Además, briqueta, pellet, carbón y leña. Avenida Los Notros 851, en el sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. ¿A qué hora juega Chile? 19 horas, señor. ¿Y por qué llega usted ya enfiestado, señor? Señor, yo simplemente me equivoqué de comercial, señor. ¿Ya? Pero está saludo bien a Obregón, que está todo el año acompañándonos, señor. Está bien. Ya, en este tema vamos a estar saludando también a quienes se integran recién a nuestra compañía. Matías Fuensalida es el periodista que está en Brasil, el Mati. Matías Fuensalida es de la comuna de Osorno, ahí desde Las Lomas, destacado periodista de Onda Deportiva, que está en este momento ya enlazado desde Río de Janeiro, Brasil. Hubo unas 2.500 personas afuera del Hotel Hilton, ahí en Copacabana, era mucha gente, y el sector donde está emplazado el hotel es complicado, porque por ahí hay mucho tráfico, llegan los buses, la locomoción, los taxis a Copacabana, entonces una avenida bastante transitada. Los hinchas estaban ahí en las afueras del hotel y por momentos impedían el tránsito, entonces había mucha policía, y cuando llegó el bus de la selección se convirtió todo en un caos. Hubo gases lacrimógenos y un par de lumazos ahí también llegaron a los hinchas. Incidentes aislados, si no pasó a mayores, pero sí estuvo intenso, con fuegos artificiales y hasta altas horas de la madrugada la fiesta, y hoy se esperan por lo menos 25.000 personas en Maracaná. O sea, de los 25.000, seguramente 20.000 son chilenos, Matías. Yo te digo, 25.000 chilenos. 25.000 chilenos, o sea, en el estadio perfectamente pueden haber 40.000 personas. El Maracaná, ¿has tenido de estar en el Maracaná ya en otras oportunidades? ¿Lo has estado por hoy día? ¿Está cerca del estadio Maracaná? Sí, no, yo ya estuve hace un par de años para una final de la Copa de Río de Janeiro, pero ahora estoy cerca, estoy a unas 5 estaciones de metro. La gente va a utilizar ese medio de transporte para llegar al estadio, no es muy difícil llegar, y ahora estamos aquí almorzando y nos vamos a ir al estadio para estar aproximadamente a las 4 de la tarde de acá, a las 3 de ustedes, en el estadio, entonces, o un poquito más tarde quizás, pero no, hay un ambiente espectacular, se notan los chilenos en las calles, y analizando las últimas informaciones que tienen que ver con el fútbol, con este posible cambio de esquema de Reinaldo Rueda, con las modificaciones, hasta ayer se decía que el equipo iba a ser el mismo que había enfrentado a Ecuador y a Japón, los 11 titulares que estuvieron en esos partidos, y hoy circula la información de que habría hasta cambio de esquema con 5-3-2, con tres defensas centrales, dos por las bandas, medio campo de tres personas y tres jugadores y dos arriba Alexis con Vargas. Entonces, es la información del momento, no vamos a saber hasta último minuto qué equipo va a parar Reinaldo Rueda, pero yo creo que por lo menos uno o dos cambios sí va a haber, teniendo en cuenta el tema de las tarjetas amarillas, que aparte de las lesiones, juega bastante en esta situación, porque recordemos que en cuartos de final se borra la tarjeta amarilla, y entonces por eso parece que van a guardar a Isla y Bosellur por lo menos. Exacto, Matías, te iba a preguntar eso yo. Bueno, está la lesión de Sánchez, ¿cierto? Está la molestia de Vidal, y están los cinco chilenos con amarilla: Arias, ¿cierto? Isla, Bosellur, Vidal también. Vidal, por supuesto, y se me escapa uno que está con la María. Son los cuatro. Pero en el fondo, Matías, tu percepción allá en Brasil, ¿juega Sánchez o no? Sí, no, Sánchez al parecer sí. Sánchez sí. Vidal es el que estaría fuera del equipo, ingresaría el Tuco Hernández en esa posición, más que por un tema de amarilla, que obviamente también influye, por un tema de cansancio. Recordemos que Arturo Vidal en Salvador de Bahía entrenó diferenciadamente, estuvo trabajando con el kinesiólogo, entonces también Reinaldo Rueda me parece que quiere cuidarlo un poco para la próxima ronda. Son especulaciones, pero Vidal, yo creo que podría yo afirmar que no jugaría hoy en un equipo alternativo. Entonces vamos a ver lo que pasa. Las diferencias que hay, si Chile pasa segundo o tercero, son bastantes. Entonces, partiendo por el rival y partiendo por los días de descanso también, la ciudad, todo cambia mucho. Entonces vamos a ver qué es lo que planea Rueda para hoy, si es que asegurar el primer lugar o cuidar a los jugadores para seguir avanzando en esta Copa, teniendo en cuenta que Chile está clasificado. Claro, ¿cómo está en este momento pasando por allá por Brasil, Matías? Un saludo a la distancia. Mira, para ir entrando en la materia futbolística, te quiero preguntar referente a lo que tú estás contando. ¿Qué es lo que le conviene a Chile en este instante? La gente, su opinión es que sea Perú el rival prácticamente a jugar, pero viéndolo el desarrollo, lo que quiere también Uruguay, entrar con su equipo completo. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? ¿Cómo ha sido la noticia de Uruguay también, si entra completamente con el mismo equipo que ganó el primer partido con Ecuador, o hay cambios también relativamente a lo que se viene? Sí, hay cambios, un saludo también desde acá de Río de Janeiro. Hay cambios, Diego Laxalt está fuera por un problema, me parece que es de muscular, desgarro. El otro que está fuera por problemas estomacales es Lucas Torreira, el volante extraordinario, el chiquitito del Arsenal, también está fuera hoy. El maestro Tavares habló ayer en conferencia de prensa, alabó mucho a la selección chilena, al juego de la selección, se acordó hasta de Elías Figueroa, y también prepara cambios, sobre todo en el medio campo. Estaría confirmado, bueno, en la delantera, por supuesto, con Cavani y Suárez, eso ya es seguro, a pesar de que Suárez tuvo algún problema en la mano, tenía un problema en el dedo, apareció vendado en algunos entrenamientos. La defensa comandada por Jiménez y por Godín, y en el medio campo estaría Federico Valverde, que es un jugador del Real Madrid bastante interesante. Está Nicolás Lodeiro, también puede ingresar de titular, y Betancourt de la Juventus. Ese sería un medio campo con un poco más de fútbol, no tan destructivo, teniendo en cuenta lo que pasa con la selección también. Pero para Uruguay, ya lo afirmó su entrenador y algunas de sus figuras, van por todo, quieren quedarse con el primer lugar del grupo, no están pensando en quién les va a tocar después ni para dónde van a ir, sino que quieren ganar a Chile en un partido que ya es prácticamente un clásico y quedarse con la punta de este grupo C. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Matías? Gusto de saludarte, Luis Roberto acá. Sí, lo otro que es importante agregar, creo yo, la otra gran baja que tiene Uruguay hoy día es Matías Vecino, hombre que está lesionado, ¿no es verdad?, el hombre del Inter. Pero lo otro, fundamentalmente pensando ya en el rival de cuartos de final, yo creo que, tal como tú lo dices muy bien, va a ser importantísimo, creo yo, jugar con Perú. Primero, por lo que tú mencionabas, los días de descanso. No es lo mismo jugar el viernes que jugar el sábado, serían 5 días de descanso, y sobre todo aprovechando que este Perú está muy golpeado por el 5-0 frente a Brasil y por la historia que prevalece a favor nuestro, Matías. No, claro, seguramente. O sea, Matías Vecino ya quedó fuera de la Copa, si no me equivoco, en el primer partido. Fue descartado completamente, que claro, una baja importante, que ya la vivieron, ya no pudieron contar con él en el partido pasado los uruguayos. Pero claro, o sea, el panorama es totalmente distinto. Como lo decías tú, Perú viene tras una goleada que ha sido muy, muy, muy criticada por los medios peruanos. Han increpado al Tigre Gareca. El momento no está demasiado tranquilo en la selección bicolor. Claro, después de un 5-0 que pudo ser hasta 6-0, seguramente el factor anímico importa. Es un rival que a nosotros nos conviene por el tema histórico. Recordemos la última Copa América, los eliminamos también en semifinal en Chile el 2015. Entonces, por supuesto que conviene porque viene golpeado y nosotros tenemos un mejor funcionamiento colectivo. En la otra circunstancia, Colombia, para mí uno de los candidatos a quedarse con la Copa, si bien le ha costado los últimos partidos, pero tiene una banca, tiene un plantel, una cantidad de jugadores que vienen desde el reemplazo y rinden de una manera impresionante, con mucha velocidad, un equipo muy dinámico. Imagínate que Duván Zapata, segundo goleador de Italia, está en la banca. Entonces es un equipo muy completo y me parece que es un rival complicadísimo para Chile. No como lo fue, por ejemplo, la Copa América Centenario en Estados Unidos, que Chile fue superior. Me parece que ahora es un rival que aparece como un gran escollo para la selección si quiere meterse en las semifinales. Entonces, para mí, ganar este grupo y evitar a Colombia es importante. Matías, agradecemos este contacto para Radio Sago Sergio Puerto Montt. Saludos a Las Lumas, por supuesto, tu Instagram, tú siempre le mandamos saludos al sector Las Lumas y a tu familia principalmente. Tu Instagram, para que la gente vea videos que no están en la televisión. Claro, por supuesto, dentro de media hora vamos a partir al estadio y a través del Instagram Fuensamati. Sí, como Matías Fuensalida, Fuensamati. Ahí vamos a estar haciendo el minuto a minuto, vamos a estar en el metro con los hinchas, en las afueras del estadio Maracaná, del jornalista Mario Filio. Ajá. Así que los invito a que sigan eso, que van a ver cosas que en otro lado no van a estar. Exactamente. Matías, te mandamos un gran abrazo y muchas gracias, como siempre, para tu región. Un abrazo grande. Por supuesto, un placer, un privilegio. Gracias a ustedes por la oportunidad, por la invitación. Y estamos al habla de cualquier cosa. Mañana podemos hacer un análisis ahí de lo que pase hoy día y que gane Chile, ¿no? Que gane Chile. Un gran abrazo, Matías. Buenas tardes. Abrazo a todos. Chao, chao. Muy bien. Desde Río de Janeiro, el periodista Matías Fuensalida, con quien compartimos también transmisiones. Especialmente cuando Provincial Osorno estaba en la segunda división y transmitíamos, no había estadio Chinquihue, lo estaban construyendo, y Provincial Osorno con Puerto Montt jugaban acá en el estadio Linz. Ahí hicimos varias transmisiones con el Mati también. Las 14 horas, 2 de la tarde, con exactamente Luis Avendaño Loaiza con 26 minutos. Se vive, se palpa este tremendo partido que se viene luego desde Brasil, Copa América. Pero antes, Hyundai Camiones y Buses, te esperamos con el mejor servicio, en donde podrás mantener tu vehículo con la mejor atención y un precio irrepetible. Cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de combustible, diagnóstico con escáner Hyundai y revisión de puntos clave. Agenda tu hora en www.hyundaicamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac, Puerto Montt. Luis Avendaño Loaiza. Hay cambio táctico. Y sabes que esa parte, si la interpreto bien, me preocupa un poco. Le empezaron a meter mano a la máquina. ¿Vos? Claro, si venía aceitadita y claro, si Rueda le mete mano a la selección, vamos a perder con Uruguay. Te lo encargo. Porque, de acuerdo a lo que dice el Mati, 5-3-2. Mira, va a jugar Gabriel Arias al arco. Ya, el mismo que viene jugando. Sí. Que tiene tarjeta amarilla. Sí. Ya. Paulo Díaz, Gonzalo Jara, Gary Medel y Guillermo Maripán. O sea, improvisando una defensa. A ver, aquí el central Maripán. Jara jugó como lateral izquierdo en algún momento con Bielsa. Medel va al medio y Pablo Díaz por la derecha, pero ninguno tiene proyección ofensiva. Ninguno de los cuatro que con los que quiere jugar atrás. Además, Pablo Díaz no tiene la velocidad de recurso para volver. No. En el medio tiene a Óscar el Tortopaso, Eric Pulgar, Charles Arangui y Pablo Hernández. Ya. Luchador el Tortopaso. Rapidito para adelante. Sí. Pero no tiene peso como para pelearle un... No, mano a mano no. No. Te lo van a llevar con camión y carro y con su bolso y sus chuteadores de repuestos. Y la Chala Zico. Sí. Y adelante Sánchez y Vargas. Claro. Lo cual me parece que van a naufragar arriba porque la pieza clave de Chile para este partido sería Charles Arangui. Claro, ahora que jueguen abierto. Porque Pulgar vendría siendo otro defensa más. Claro, porque Sánchez con Vargas van a hacer lo mismo que hacían con Bielsa. Es que tiene una es que no tiene la idea clara Rueda. Y eso me preocupa porque la mejor formación es que tiene este señor Rueda y que fue campeón de la Copa Libertadores, es con un pepero, pero los peperos, el centro delantero Neto nunca le dio resultado acá. ¿Faltó Junior Fernández aquí, no? Yo creo que Junior Fernández tendría que haber estado en esta oncena, sí. En primer lugar, el pepero, que era Castillo, ¿quién más tenía como nueve? ¿Alternativo? No el, tenía. El que juega en la U ahora, po. O el que jugaba, no sé, a esta altura. ¿Ya? No me acuerdo, ya ni juega ya. Bueno, juega en la U. Ya. ¿Cuál, Enríquez? Enríquez. Esos eran los dos que los tenía ahí par a par. Claro, Enrique está con un nivel muy bajo. Está con el tarro puesto. Claro, lo demuestra en la U igual que no sirve para estar en la U. Ya fue en la U ya. Era. Fuiste. Ya. Por lo tanto, es igual que un amigo mío que cuando dijo a la micro. Claro, cuando dijo Dios, hágase la luz, y él repitió, y entonces la luz se asió. Oye. Entonces, como no le dio su resultado estrella, ese croquis estratégico estrella, ahora deja que juegue Sánchez con que deambulen con Vargas, y eso está bien, por un lado. Porque ese es el juego de Bielsa y San Pablo. ¿Pero cuál es el con proyección para llegar ahí a acompañar a Sánchez y Vargas? Es ahí, pues, a eso quiero llegar. ¿Pablo Hernández? No, Pablo Hernández, señores, para jugar en los viejos cracks, acá con respeto a los viejos cracks. Es un tipo que no, va a estar muy lejos. No te va a pelear Pablo Hernández, pues, viejo. No te va a pelear nada. Para ganar por arriba Eric Pulgar, blandito. Equipo puede ganar. Contra los uruguayos. No. Charles Arangui lo van a surcir a pata. Ojalá que no salga lesionado. Y Óscar Opazo, Livianito igual en el medio campo. Se mueve harto, ahí va a andar estorbando, sí, señor. Tiene toda la voluntad del mundo. Ya. Y en la defensa estamos. Yo no sé si todo ese grupo ha jugado junto un partido de verdad. O sea, yo veo este partido donde Chile se ha salido a defender, pues son todos de quite. Claro. Tiene una línea de cuatro que son todos quite, ninguno con proyección. Pulgar, quite. En el medio, ¿quién más? En el medio paso, que tiene llegada. Pulgar se va a quedar atrás. Charles Arangui, que corre ahí 15 metros, pero tampoco llega tan a fondo. Y Pablo Hernández, más corre... Un chancho maniao. No, Pablo Hernández no veo qué está haciendo ahí. Pablo Hernández tendría que estar contra un Venezuela, sí, que lo dejen jugar y se... Van a estar muy solos la gente arriba de Chile, Sánchez con Vargas. Sí. Porque van a apostar al pelotazo de Pulgar, de 20 metros, cruzado, como el de Charles Arangui también de unos 15 metros, también un poquito más adelante. Pero jugar al pelotazo. Con dos delanteros como Sánchez y Vargas, no tienen posibilidad porque no tienen un cuerpo como para pelear un uno contra uno. Tienes que alimentarlo por bajo. Claro, con balón dominado llegando. No, balón son peligrosos. Sí. Son peligrosos. En el mano a mano, un Sánchez ahí, o es una falta dentro de la zona de castigo, o casi la entrada del área. Ahí sí, pero al pelotazo, poquita posibilidad. Poquita posibilidad. Exactamente, pero sí, donde usted tiene posibilidades, por ejemplo, de encontrar un muy buen producto, es ahora en Puerto Montt, en Congelados y Más, una nueva empresa, además, todo en carnes, hortalizas, productos de mar, calidad certificada, pollos, carne de cerdo, atención especial a restaurantes, hoteles y casinos. Visítenos en Avenida Presidente Ibáñez 172 o llame al 652-2546-20 aquí en Puerto Montt. Saludamos al señor Rubén Badilla, gerente de Congelados y Más. Rubén Badilla. Sí, bienvenido, don Rubén. Es el mero mero. Claro, como uno dice, el mero mero allá. Clínica Dental Adonai, la solución para su salud bucal. Restauraciones, extracciones, blanqueamiento, limpieza dental, prótesis fijas y removibles. Convenio con empresas e instituciones. Edificio Los Héroes, Urmeneta 405, Oficina 408, Fono 99-853-3223 en Puerto Montt. Bus Norte, nuevo servicio, nueva flota. 2019 Bus Norte, solo nos falta volar. Corretajes del Valle, venta, arriendo de casas y departamentos. Experiencia y conocimiento a su servicio. Fono contacto más 569-880-87-425 en Puerto Montt. Saludos a don Francisco del Valle y señora Marina Ureta. En el mejor de los casos, ¿sí?, nos toca con Perú. Con Perú si ganamos. Y si perdemos, nos toca con Colombia. Con Colombia. Con Colombia, mijo. ¿Ah? ¿A cuál le hacemos más collera? A Perú. ¿Y a Colombia? Yo creo que... Depende cómo se levante. Claro, claro. Porque no... Para Colombia, disculpa, pero no... Yo no encuentro que tengamos para jugarle igual a igual. Si va a empezar a improvisar y a cuidarnos. O sea, con el equipo titular, con el que comenzó con... Y que los deje jugar, sí. Con ese sí, pero si le empieza a meter mano ya... Y ahí el señor Rueda que anda grito afuera, no corran más. Y yo, a mí me gusta eso. Oye, no te quedes parado, corre. Eso está bien, pero no meta la mano en el... Como los muchachos saben jugar. Porque si no, es cambiarlo totalmente. Pero llamado, ¿no? Lo que pasa es que... yo no sé si ya vamos a tener a Raúl Emilpan, que jugó como arquero de la selección chilena. ¿En una sub-23? En una sub-23. ¿Y acá en Puerto Montt alguien que haya jugado un...? Oscar Robe ya va a estar con nosotros también. ¿También en una selección? No. Pero Oscar Robe es una leyenda acá, que ya seguramente lo vamos a tener. Vamos a ver si tenemos por ahí. Claro. Hace algún tiempo, ¿te acuerdas que nominaron, ¿sí?, a unos chicos a la sub-15, a la sub-14 de Deportes Puerto Montt? ¿Qué estarán ellos? También hay que hacerle un seguimiento a eso. Sí, hay que hacerle un seguimiento. Yo me acuerdo que había otro, un chico apellido Chávez también, que también lo llamaron a la selección hace un montón de tiempo atrás, en la prehistoria prácticamente, pero esa gente que sale después del fútbol, ¿para dónde se va? ¿Al fútbol a matar? No, buena pregunta esa, buena pregunta. Yo me acuerdo también el Patricio, el Pato, el que era el preparador físico en algún momento de Deportes Puerto Montt. Jugó cadete, hizo también. Cadete, después estudió y ahora está en Grecia con el chino, no es chino, no me acuerdo cómo se llama. Alejandro Isin. Sí, sí. Sí. Está allá en Grecia con los grecios, dijo el. Con los grecios. Claro, si está en Grecia tiene que estar con los. Con los griegos. Con los grecios ahí, pues claro. Entonces, sí. Oye, tenemos ya. Vamos a hacer contacto, comenzamos a hacer el recorrido, el paneo de opiniones. Vamos a tener a Oscar Robes, vamos a tener a Raúl Emilpan, que todavía no contactamos, a Ricardo Garrido, formador de jóvenes deportistas, Gonzalo Soto, la voz cantante ahí de nuestros chicos, la barra de deporte de Puerto Montt. Gonzalito Soto, acá te escuchamos en la onda deportiva. ¿Cuál es tu pálpito para el día de hoy, el partido con Uruguay? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El pronóstico ya es un 2-1. ¿2-1 para quién? Para Chile. Para Chile. ¿Quiénes van a hacer los goles en Chile, Gonzalito? Los dos de Varguita. ¿Los dos de Varguita? Sí, los dos. Ya, mi viejo. Oye, y a la pasada, ¿cómo está la barra? ¿Está de vacaciones? ¿Qué pasa? ¿Cuándo retoma la barra sus cánticos? Estamos organizando para allá, estar en el campeonato ahí después de la Copa América. Estamos motivados y todos descansando y juntando la barrita para después viajar. Listo, un abracito. Gracias por tu opinión. Ya, vale. Gonzalo Soto de la barra de Deportes Puerto Montt, Luchito Avendaño. El dueño del bombo. El dueño del bombo, pues. El dueño del lienzo. Exactamente, el que tiene que ver ahí, el que da su opinión. ¿Sabe qué? Yo creo que Chile va a perder hoy día. Yo no sé por qué, pero. Con los movimientos que está haciendo Rueda, no estoy tan seguro, pero sí. Yo siempre lo dije. Que para ganar tienes que llegar al otro lado del arco y no tienes laterales que claro, tengan llegado. Con el equipo anterior, con todos los muchachos ahí y dejándolos libres que jueguen como ellos saben. Sí, señor. Sí, había pelea. Había pelea. Oye, pero en ECOC está la solución, viejo. ¿Ah, sí? Soluciones industriales, aplicación de pintura, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento de discapacitados. Fono contacto más 569-5941-6403. Luchito Avendaño. Me parece de que con este esquema bien tirado a la defensiva, que no se condice con el juego que tiene Chile, no, me parece que tirar el equipo muy atrás es entregarle mucho campo a Uruguay para que te ataque. Porque claro. Uruguay, independiente que sean fuertes en el 1-1, siguen teniendo los mismos problemas que tiene Chile cuando los atacan. Cuando atacan a Uruguay, muestra sus falencias. Claro, ahí se comprime nada más, sí. Pero no tanto, digamos, cuando lo deja jugar libre. Pero claro, oye, a propósito de esto y de los cambios que ya se dice que no entra con todos los titulares que lo hacían las veces anteriores, tenemos a un buen formador, un gran profesional. Lo digo siempre, como es Ricardo Garrido, que está siendo formador allá, haciendo historia también en Calbuco. Ricardo, estamos haciendo un paneo de opiniones aquí en la Onda Deportiva de Radio Sago, de los destacados también, entre ellos tú. ¿Qué pasa con Chile en el día de hoy? ¿Cuál es tu pálpito? ¿Cuál es tu pronóstico? Bienvenido a Onda Deportiva. Buenas tardes, Ricardo Garrido. Rafael, un abrazo a todo tu equipo de trabajo y, por supuesto, a toda la audiencia que siempre está junto a su programa. Como dicen los lolos, la voy a hacer cortita. Ya está todo dicho, los análisis, que Perú, que Colombia, que es más fácil, que no es más fácil, que Qatar es complicado, Japón complicó a Uruguay, y a nosotros también puede haber sido 4-0, fue falso. Pero no voy a ser hincho hoy día. La verdad que siempre, como soy educador y formador, trato de ser honesto y transparente con el adulto, con el joven o con el niño que uno está educando. El fútbol es una herramienta para los que somos bajos recursos poder estudiar o trabajar el tema. Y llegar al profesional es muy muy difícil, muy complejo. Yo pienso que Uruguay está mejor en el camarín, hay un ambiente mejor familiar, porque los equipos son familia. Mm. Es una familia más sólida, un técnico está en silla rueda y sin hacer mucha muesca ni para allá ni para acá, tienen una humildad y un respeto tremenda por el maestro Tabárez. Entonces, yo la verdad que me encantaría que ganemos 3-0, 1-0 o por medio gol, pero hasta el empate nos pasa con Perú. Pero pienso que al frente hay un equipo más sólido en todas sus líneas, y el camarín está más grato, y hay una disciplina y una humildad dentro de la cancha. Entonces, yo lo veo que puede ser triste el resultado hoy ante Uruguay. Aquí también estoy juntando recién con Matías Leiva, el jugador de la Universidad de los Lagos, y que hoy día pertenece a nuestra institución de Cerro Gofrey, siendo también un gran profesor que se quiere aportar a la formación del fútbol joven. Tremendo jugador, Ricardo, el Mati Leiva. Le daré su saludo, su nombre. Sí, Rafael, por favor. Mati, su nombre, un tipo lleno de valores. Vuelvo a reiterar, alguien me decía, ya apareció el poco chileno. La verdad es que yo vuelvo a reiterar. Mi rol mío no es fanatismo, mi rol mío no es rayarme. Vuelvo a reiterar, de repente ves a un Vidal que se desordena porque tiene una jerarquía y es un referente, pero dicen que el que más riqueza tienes, el mayor tesoro es la humildad. Y en este aspecto Messi es lo mejor del mundo, tiene una sencillez, una humildad, se para inmediatamente. Y en el partido de hoy día, yo si es un empate, yo estoy feliz, pero veo que puede dar un mal resultado, ¿eh? Porque vuelvo a reiterar, veo que al frente hay un equipo sólido. Hay un camarín grato y hay un técnico que, a pesar de su salud, el jugador lo escucha, lo acata y hace lo que él pide. Entonces, eso te arroja buenos resultados tarde o temprano. Así que yo la verdad que espero equivocarme en mi concepto, porque si nos toca Colombia hizo 10 cambios y siguió jugando de la misma manera. Entonces, hoy día lo que ha mostrado Colombia, yo creo que están esquivando a Colombia ambos, y van a entrar a buscar el partido. Por lo tanto, creo que entra el plantel titular. Y si no entra Alexia, no entra Vidal, la verdad es que hay un plantel y tiene que las alternativas estar preparadas para mostrar si tienen pantalones o huevos, clase o calidad. Por lo tanto, duda en este proceso que hizo no nos dio la satisfacción de ganar estos partidos que jugó con Alerce o con Coyigüín, con el esquina. Claro. Pero él quizás la orden era ver gente, darle minutos, no 10 minutos ni 5, darle 90 minutos, y si no vio gente para recambio, yo lo que lo convenció, y vemos a Pulgar, que sin estar Marcelo Díaz, Pulgar ha sido figura, es figura en Italia, el dueño los tiró libre en Italia y aquí no le han pasado ninguna, porque la toman ciertos personajes. Entonces, yo, para cerrar el tema, Rafael, yo pienso que es un empate, sería glorioso para nosotros, pero yo creo que estamos más al borde de la derrota, por lo que ha mostrado Uruguay y por lo que es. Ahora vuelvo a reiterar, es un concepto de técnico, no de apasionado. Perfecto. Que quiero que gane. Muy bien. Así que un abrazo para ustedes y gracias por sus halagos. La verdad que uno trata de entregar valores y sobre todo en las comunas donde los recursos cada día son más escasos. Matías Leiro hoy día se acaba de titular de la Universidad de Los Lagos, aportó, entregó cariño, fútbol a la universidad y hoy día vuelve a su tierra, que es donde vive, sus padres son pescadores, pero las piernas le sirvieron para poder estudiar, entonces creo que esa es la mejor herramienta. Así que, perfecto. Con la masa que gane Chile, pero yo vuelvo a reiterar, hoy día quiero ver a Chile ante un equipo sólido, con clase y calidad, y bravo dentro de la cancha y con un corazón del contribuque, por lo tanto. Hoy día quiero ver si estamos con cosas grandes, pero lo veo preocupante. Perfecto, gracias Ricardo. Un abrazo. Ya, gracias. Ahí estaba el profesor Ricardo Garrido. Válida también la opinión, Lucho Avendaño. Sí, ayer en mi lecho de enfermedad. en mi lecho de enfermedad, ya. Estaba mirando, hay un canal que pasan pura programación de los años 80, 90, igual. ¿Ya? Que es el canal REC de Canal 13. Ah, sí, sí. Y pasan partidos añejos, muy, muy antiguos. Y ayer estaban pasando el partido de Chile con Uruguay, del partido del gol imposible de nuestro amigo Mortero Aravena. Ah, del amigo del señor director. Sí, señor, amigo de la casa. Una zarza de pata. A un delantero de Chile lo mandaron drogui a los camarines. A los camarines. Con un diente menos. Sí. Oscar Arriaza. Codazos. De todo. Patadas, planchas. Y no esas planchas como las que uno ve ahora. No, no, no. Estamos hablando plancha a la rodilla. Sí, o sea, el tipo va a pierna en ristre a lo que te salga. O sea, no a lo que le salga, a lo que le salga el hueso, claro. Creo yo. Golazo del Mortero Aravena. Sí, señor. Y otro gol ahí. Pero cada zarza patada que se dieron en ese partido. Y hace como 2 semanas dieron el partido donde Chile jugó contra Brasil, acá. También una patada a la rodilla. Ahí se fue expulsado el Bajinho Infernal, Romario. Bajinho Infernal, Romario. Le puso un puñetazo a uno de Chile que lo mandó pero drogue inmediatamente y quería seguir peleando, quería pelear con todo. Con todo, claro. Pero era duro en los años 80 jugar fútbol, digamos. ¿Y eran sin canillera o era optativo, parece, la canillera? Optativo. 15 minutos para las 15 horas 3 de la tarde. Estamos con Ferretería Paredes, que tiene todo en materiales de construcción. Ofertas diarias en pegamento industrial, planchas OSB, Norway, detergente industrial. Además, briqueta, pellet, carbón y leña. Leña para el carbón. Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. Ahí era el juegue nomás. Claro, oye, con respecto a uno dice, no, que nos toque Perú porque la historia. Si tú llevas, por ejemplo, ahora la historia... Si tú llevas la historia ahora, no tenemos nada que hacer con Uruguay. No, pero... Si vamos a la historia. Ah, claro. Sí. O sea, siempre le hemos ganado buenos partidos. Sí. Pero acá. Claro. Pero si vamos a la historia, no tendríamos mucho que hacer. No, me da la impresión que el equipo uruguayo es como un equipo más copero, digamos, más de... Pero de instancias finales. En la instancia de grupo siempre fue un poco más suave en su andar, pero y cuando había que definir en el 1-1, digamos, en el muere-muere, siempre sacaban algo ahí a favor. Cuando se habla de la garra charrúa, yo recuerdo, no sé si fue, no sé en qué partido, pero fue en el Mundial de África, que quedaron como, le expulsaron como a 3, fijo. Estaban jugando contra, no me acuerdo, un equipo africano. Claro, no sé si fueron 2 o 3 expulsados. Y la verdad es que... Y están eliminados porque ahí se fue por una mano, la atajó con la mano el delantero, el bueno de los mordiscos. Sí, el caníbal, Suárez. Suárez. Sí. La agarró, la tapó la pelota con la mano. Claro. Ahí se tiraron todos los... Y salvaron, pues zafaron. Claro, ahora. Después vino el negro y perdió el penal. Sí, ahora uno los ve jugar ahí con dos o tres menos. Y yo no vi diferencia. No. No vi diferencia, ni que se fueron todos ahí a la defensa, de que estuvieron todos ahí. No, para nada. Jugaron de igual a igual. ¿Eh? Y por lo tanto, ahí sacaron lo que se llama la garra charrúa. Señoras y señores, estamos haciendo el recorrido. Alex Rojas no me contesta, no quiere opinar, parece, pero lo vamos a seguir molestando. A Alex Rojas. Ese fue en el Mundial de Sudáfrica. Uruguay gana. Ah, el partido final. Era un fiero rival también el equipo de Ghana. Pues, ¿eh? Sí, pero arrugaron al final los negros. ¿Arrugaron al final? Claro, sí, penales en el último minuto. Ya. Y con tres más. ¿Ah? Tenían superioridad numérica en ese mundial. Señoras y señores, estamos a esta hora. Salió como olor a humo de cigarro. Sí, como humo de cigarrillos. Sí. Estamos haciendo el recorrido también por diferentes opiniones. Vamos a ver lo que nos va a entregar. Estamos viendo la posibilidad de enlaces a esta hora en la onda deportiva, previo a lo que va a ser este compromiso. Recordemos que Radio Sago va a seguir acá en Puerto Montt con las opiniones previas. Andrés Quinchamán anda recogiendo el síntoma previo a lo que es el partido de Chile con Uruguay. Para mire, saber. Ahí pateó Forlán, Victorino, Scotti, Pereira y Abreu. Ya. Los penales. Ahí fue Abreu. La picó Abreu. Ya, la picó. Sí, señor. Ya. Sí, ya. Señor. Y el expulsado fue Luis Suárez a los 120 minutos. Ah, Luis Suárez salió expulsado. Sí, señor. Ya. En el penal lo atajó con la mano. ¿El resultado final entonces? 1-1. Ah, 1-1 fue. Y en los penales 4-2. Ahí se impuso el equipo de Uruguay. Maximiliano Pereira erró el penal por Uruguay. Y aquí están también los nombres de los africanos, pero como son difíciles pronunciar. Sí, no, se dice que perdió uno nomás el lanzamiento penal. ¿Estamos a cuánto? Estamos a 12 minutos de las 15 horas, 3 de la tarde. Cuando ya salían de la cancha le iban tirando sal y pimienta a los que habían perdido el penal, no sé por qué. No, no, no te lo puedes explicar ahí. No. Ya. Pero, señoras y señores, pero en el día de hoy es el partido, un partido importante. A las 19 horas, ¿no? 19. Esto es para definir primero y segundo lugar, ¿no? Nada más. Claro. Nada más. Ahora lo que ambos quieren. ¿Cómo le hacemos el kit a Brasil? Ya. No, es que si ganamos toca con Perú y si perdemos toca con Colombia. Con Colombia. Yo creo que el kit, tanto de Uruguay como de Chile, es cómo eludir a Colombia, viejo. Cómo eludir a Colombia. Aunque selecciones como Chile y Uruguay a esta altura no deberían tener. Los colombianos como que medio arrugan, ¿no? Claro. El flaco ese que juega ahí en delantero. En Colombia como que tira a arrugar, igual que Falcao también me da la impresión que tira a arrugar. No he visto a Radamel jugando a todo vapor como se le conoce, ¿eh? Como que ahí está entre de 1 a 7 está James Rodríguez con el encuentro medio arrugón al final. Ya. Parece que cuando le ponen pierna firme, le colocaron marca fuerte igual, ¿eh? Oye, ¿y Carlos Vaca jugará igual o no? ¿Seguirá jugando? Debería jugar. Porque ahí con esos tres ahí en arriba igual algo podrían hacer. Pero ese Ramel Falcao, arrugón, y el otro James Rodríguez también lo encuentro más arrugón. El que va al frente me parece que es Carlos Vaca. Ese me parece que está como llamado para ser el mejor de Colombia. Está como llamado para llevar el estandarte del equipo colombiano. Y en Perú, Tiene jugadores ahí Perú como para hacer daño. Sí, lo tiene. ¿Viste el arquero, la pifia que se pegó? Claro, es un condoro que yo creo que lo marcó. ¿Lo va a marcar para este campeonato? ¿Eh? Sí, lo va a marcar, porque un condoro, una falencia que presentó ahí, es una equivocación infantil que te está viendo todo el mundo. a estadio lleno, viejo, eso se marca. Guerrero tampoco no marca mucha diferencia arriba de la delantera, más nombre más que nada, porque no tiene mucho desplazamiento, juega bien la espalda al arco, pero no mucho más. Claro. No sé, en realidad no. En un conjunto no sé si Perú sea tan mejor como Colombia, pero entre los dos me parece que mejor está parado Colombia, entre Perú y los colombianos. Pero bueno, en el planteamiento que estoy viendo seguramente no va a tocar los colombianos, según lo que está presentando el técnico Rueda. No sé si en el intertanto del partido se va a atrever a meter a más gente si le está yendo mal al equipo, porque no veo, digamos, una tan buena onda, tan buena estadística para Rueda, porque en un año y medio no ganó ni un partido. Ahora no, recién está empezando a conocer qué es lo que es ganar. Y a ver, ahí hay que ver varias cosas, entre ellos que para mí este es el partido donde vas a medir tu... Sí. ¿Para qué lo que están? Sí. Pero sacó a todos los ¿cómo que se llama? Los jugadores titulares. Claro, aunque no sé si eso es oficial ya, porque el otro día estábamos igual que los argentinos, estábamos igual que los brasileños. No, es que parece que no va a jugar. Entonces tú llevas la parte publicitaria, vas marcando un precedente, vas anunciando algo que yo lo dije. Los señores Medel o Vidal no pueden quedarse ausentes, son los que hacen la selección, son los que pidieron jugadores que estén y otros que si no estaban, ellos mismos armaban el movimiento para que incluso se vayan casi todos. Entonces un chantaje descarado, y no tendría por qué con un golpecito el señor Vidal quedarse ahora e irse a la banca, y no se fue a la banca. En el partido con Ecuador, Gary Medel, ahora se le están viendo los años. Puede quitar bien, estacionado, esperando que venga el delantero, funciona bien, pero sí, cuando lo sale a corretear, no, da ya no tiene la misma velocidad. No, si pasa ya... salió a corretear a un ecuatoriano. Y te va dejando cada vez más atrás. Como 2 o 3 metros le sacó en un pique de 10 metros. Tú ves que esa carrera a la chilena ahí... Claro, el pingo ya está, claro, lo va listo ganar, para el charque. Lo va a ganar por cuerpo y medio. Oye, a esta hora seguimos, señora. Se aburrió buscar cuestiones, ¿no? Sí, lo que pasa ya, es que no hubo respuesta y... Oye, y claro, y ahí está... Y Jara, entra Jara hoy día, que Jara también es más lento que una patada en la luna ahora. Mm. Me parece que quien se van a llevar todo el peso va a ser Supeñi, Maripán y Pablo Díaz. Claro. Y Pablo Díaz... Ahora, dos que cuando juegan juntos no hacen las cosas muy bien, porque no sé si es porque no los dejan, no lo han dejado jugar mucho tiempo juntos. Si nos dejan... O, claro, o no sé qué pasa ahí, pero Chile va a tener que idearse una forma ahí. Oye, pero con el que no improvisa y está, agradecemos a Oscar Robe, lo estábamos llamando a Oscar. Yo creo que Oscar de repente pensó, debe ser alguna empresa de cobranza, pero somos la Onda Deportiva. Oscar Robe, un emblemático en el medio campo puertomontino, y gusto tenerte nuevamente en la Onda Deportiva en este recorrido de opiniones. Oscar Robe, bienvenido a Onda Deportiva, buenas tardes. Hola muchachos, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá estamos, bueno, haciendo opinar a los destacados, entre ellos tú, Oscar, de acuerdo a tu experiencia, la amplia experiencia que tienes. Hoy Chile, que sale con varios titulares que van a estar en banca, sale con chicos que no han estado de titular en los últimos partidos, frente a Uruguay, ¿cuál es tu pálpito? ¿Cuál es tu sondeo ahí de resultado? Mira, la verdad es que es bien difícil hacer pronóstico contra Chile y Uruguay, siempre son partidos bastante estrechos. Ahora que Chile y Uruguay se guardan jugadores, yo creo que están pensando en la segunda etapa, la segunda vuelta. Pero yo creo que Chile, aparte de las especulaciones, Chile tiene que empezar a ganar, porque están todos viendo la posibilidad de jugar con Perú para poder... que Perú viene de menos a más, así es que la idea hoy día, bueno... sería de que Chile pudiera aprovechar el primer lugar, así jugar el día sábado con Perú, y lo mismo está pensando Uruguay, pero yo creo que entre jugar a jugar, yo creo que Chile tiene las armas suficientes para hacer un buen partido y sacarle sacarle los 3 puntos hoy a Uruguay. Claro. ¿Tu pronóstico, Oscar Robe, entonces, para el día de hoy? Independiente de los jugadores que entren, yo creo que Chile, entre quien entre, ha ido ensamblando bien a los jugadores. Yo creo que hoy día va a ser un partido estrecho. 2-1 gana Chile, yo creo. 2-1. ¿Quiénes harían los goles en Chile, Oscar? Mira, siempre uno quiere que esos goles lo hagan los que están arriba, por decir, Sánchez y Vargas. Pero yo creo que lo puede hacer el Tuco Hernández, que entra, porque tiene, yo creo que por estatura puede ser un gol de pelota parada, de cabeza y Vargas. Yo creo que por ahí va, porque Sánchez no creo que juegue bien, porque como está un poco lesionado, yo creo que lo van a guardar para la hora también. Me parece. Gracias, Oscar, por participar en las opiniones de la Onda Deportiva de Radio Sago. Bueno, chao, que estén bien. Chao, chao. Ahí estaba Oscar Roberts, cerramos con Oscar Robe, Luis Avendaño. Pero si tú me permites, con tu permiso, voy rapidito a Hyundai Camiones y Buses. Te esperamos con el mejor servicio, en donde podrás mantener tu vehículo con la mejor atención y a un precio irrepetible. Cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro y combustible, diagnóstico con escáner Hyundai y revisión de puntos clave. Agenda tu hora en www.hyundaicamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac, Puerto Montt. Ahora en Puerto Montt, congelados y más, una nueva empresa. Además, todo en carnes, hortalizas, productos del mar, calidad certificada, pollos, carne de cerdo, atención especial. Para restaurantes, hoteles y casinos, visítanos en Presidente Ibáñez 172, fono 652-2546-20, aquí en Puerto Montt. Bus Norte, nuevo servicio, nueva flota 2019. En Bus Norte solo nos falta volar. Clínica Dental Adonai, la solución para tu salud bucal. Restauraciones, extracciones, blanqueamiento, limpieza dental, prótesis, fijas y removibles. Convenios con empresas e instituciones. Edificio Los Héroes, Urmeneta 405, oficina 408, fono 99-853-3223, Puerto Montt. Corretaje del Valle, venta, arriendo de casas y departamentos. Experiencia y conocimiento a su servicio. Fono contacto más 569-880-87-425, aquí en nuestra ciudad. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial, planchas OSB, Norway, detergente industrial, además, todo en calefacción para su casa, briquetas, pellet, leña y carbón. Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol, Ferretería Paredes, calidad y economía. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pintura, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento de discapacitados. Uno contacto más, 569-5941-6403. Luchito Avendaño, últimas palabras antes del partido. A esperar tranquilo este partido. No, la verdad es que no tengo muchas ilusiones con la campaña completa de esta selección, así que me parece que le voy a poner una fichita a Uruguay más que a Chile. No porque Uruguay, ¿qué quiere decir con eso? No porque Uruguay sea más, sino que en Chile no van a jugar los titulares. Y ya se sabe que Chile sin los titulares no ganó ni un partido en un año y medio, así que no puede ser la diferencia hoy día. Así que mis fichitas van para un 2-1 a favor de Uruguay. Favor de Uruguay, entonces, en el partido de hoy. ¡Nos vamos! Por mi parte, que gane Chile. Y el señor Rueda, lo respeto como persona, pero como técnico, ojalá que griten. ¡Vaya, muchachos, vayan! ¡Juegue, muchacho! ¡Que no te quedes, hermano! ¡Corre, corre! Eso, pero que no metan las manos en el croquis estratégico. Con esto, por mi parte, que ganemos luego a Uruguay. Nos vamos, será hasta mañana, será hasta mañana, será hasta mañana. Aquí viene el Hyundai HD65 y HD78 que lucen sus nuevas carrocerías de carga general por solo 990 mil pesos. Ya comenzó la temporada de carrocerías a solo 990 mil pesos para la línea Mighty HD65 y HD78. Ven y viste tu camión en nuestros concesionarios o entra a HyundaiCamiones.cl. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac, para ventas, servicios y repuestos. Visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Promoción válida del 1 al 9 de junio de 2019. Stock limitado. Términos y condiciones en HyundaiCamiones.cl. Este programa fue presentado por...